Hola, buenas tardes a toda mi familia, mi hija, mi hijo, mi hija que está en Estados Unidos, que no está aquí, pero como si estuviera aquí, está en mi mente. Mi nieta, mi nuera, la Carla, Cristian, sus niñas, Marcos, doña Carmen, don Juan, Pati, Iván, todos me acompañaron, les doy muchas gracias, te agradezco mucho y que Dios los cuide y los bendiga siempre a todos. Que Dios nos dé mucha salud, es lo que espero siempre. Les deseo toda la felicidad del mundo a todos. Gracias. Hola, mis hermanas, les mando muchos saludos que no estuvieron conmigo porque nos venimos a un restaurante campestre que viene siendo de Vicente Fernández y no pude tenerlas conmigo, pero están en mi corazón siempre. Mis hermanas y mi hermano y mi hermana que está en Estados Unidos también y toda mi familia que radica en Estados Unidos y que me llamaron al WhatsApp, me mandaron muchas felicidades, les doy muchas gracias a todas, gracias.